la Cámara del Crimen ha confirmado el procesamiento y la cárcel de José Pedraza, de Juan Carlos Fernández y de todos los presos, que son 10, imputados por el asesinato de Mariano Ferreira. Creo que es una victoria del movimiento popular. Mucha presión política en estas horas había trascendido en el sentido de su liberación. Ha habido mucha presión política de impunidad de la burocracia sindical. Y bueno, es una victoria que hoy Pedraza esté preso. Y vamos por más. Ya el fiscal ha pedido la indagatoria de varios jefes policiales responsables del territorio libre en ocasión del crimen de Mariano Ferreira. Todo esto tiene una importancia enorme, lo mismo la responsabilidad de los empresarios, de UGOFE, que manejan el ferrocarril, de la Subsecretaría de Transporte, que sigue en manos de gente ligada a Pedraza. Es un sindicalismo de explotación de los propios trabajadores, empresarios, basado en patotas, en acciones ilegales contra los trabajadores. Y bueno, el hecho de que pague Pedraza es un principio de reorganización al interior de la Unión Ferroviaria y de todo el movimiento sindical argentino.